Workout 2. Let's practice ar, ir, and er verb conjugations. Translate the verb into Spanish and then give it 6 different conjugated forms. For example, if you hear to speak, you should say hablar, followed by hablo, hablas, habla, hablamos, habláis, hablan. You'll hear the correct answer after a pause. To buy. Comprar. Compro, compras, compra. Compramos, compráis, compran. To open. Abrir. Abro, abres, abre, abrimos, abrís, abren. To sell. Vender. Vendo, vendes, vende, vendemos, vendéis, venden. Now translate the following phrases into Spanish. Repeat the correct answers for practice. I live in the city. Yo vivo en la ciudad. We learn Spanish at home. Nosotros aprendemos español en casa. You read the newspaper. Formal. Usted lee el periódico. They speak English and Spanish. Ellos hablan inglés y español. We arrive early. Nosotros llegamos temprano.